Bimbo Judas, Infecto de Volante, Reject Messiah, Cara de Monte, Shahol, Aleación Maestra Fest. Este 28 de octubre desde las 20 horas en el Crossover Zone Bar, Calama y Juan Leomera. Entrada $5. Puntos de venta: Marea Negra, Mundo Rock, Abismo Tattoo, Metal Centro, Viva Cerveza y La Reserva. Aleación Maestra Radio, por su cuarto aniversario, apoyando al metal nacional, presenta Aleación Maestra Fest, este 28 de octubre. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18 horas 30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Política en jaque. Política en jaque. Cultura y política popular. Jaque al rey. Hola, bienvenidos a la segunda entrega de su programa Política en Jaque. Soy Stephanie Miranda y hoy estaremos tratando el tema de mujeres, política y nueva normativa propuesta por parte del Ejecutivo. Muchas gracias por su sintonía en la radio de la Casa de la Cultura. Soy Carlos Andrade y lo que estaremos explorando el día de hoy son las posibilidades de generar un cambio cultural en torno a la necesaria lucha contra el machismo y el patriarcado. Hoy estaremos compartiendo esta problemática con dos importantes invitadas. Primero, nuestra compañera Jessica Ochoa, militante de izquierda, feminista, licenciada en estudios internacionales y maestrante en políticas públicas. Y además contaremos con la presencia de la compañera Rosario Gómez, fundadora de la primera casa de refugio de mujeres en el Ecuador y trabajó 5 años en la Fiscalía. Actualmente pertenece al colectivo de mujeres Las Valdivias. Gracias por su sintonía y vamos con nuestra editorial. Primera sección de preguntas. Rosario, ¿qué evaluación podríamos hacer los últimos 10 años en torno a la política en cuestiones de género? Bueno, primero muchísimas gracias por este programa y felicitaciones por este tema. Me parece muy valioso lo que acaba de decir también Carlos Andrade, ¿sí? Yo creo que esta lucha contra el machismo, el patriarcado, es una lucha muy fuerte que hemos dado el movimiento de mujeres acá en el Ecuador, ¿sí? En los 10 años anteriores, a mí me parece que hubo muy, muy importantes y significativos avances con relación al tema de género. También hubo muchos temas pendientes, esos temas fuertes, importantísimos, que plantea el movimiento feminista del mundo entero, ¿no? Pero yo podría notar, por ejemplo, de mi experiencia directa, ¿sí?, habiendo trabajado en la Fiscalía 5 años, desde el 2012 hasta el 2016-17, los avances que se hicieron en cuanto al tema de la judicialización de los delitos relacionados con género, ¿no? O sea, de la violencia basada en género, fundamentalmente, ¿no? Creo que, estando a la cabeza de la Fiscalía Galo Chiriboga Zambrano, él era una persona desde muchísimo tiempo atrás muy sensible a los temas de violencia basada en género. Es más, yo tuve, yo diría, el privilegio de conjuntamente con él haber creado el primer departamento jurídico a favor de las mujeres en el Ecuador, que lo hicimos conjuntamente con el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer, el CEPAM, en lo que era la Casa de la Mujer, ¿no? Entonces, él fue un maestro de derechos humanos, pero con enfoque de género. ¿Sí? Entonces, en la Fiscalía se sacaron protocolos ya para hacer investigación de la de los delitos de violencia basada en género. Se establecieron normativas internas, ¿sí? Y fundamentalmente se promovió desde la Fiscalía, fundamentalmente, todo lo que fue la incorporación del femicidio como un delito de género en el nuevo Código Integral Penal que fue promulgado en el 2014. ¿Ya? La Fiscalía, el fiscal general de ese entonces, puso dos fiscalas permanentemente en la Asamblea Nacional para que estuvieran impulsando la tipificación del femicidio como un delito de género, ¿no? En el COIP. También, por ejemplo, se hizo un convenio con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, concretamente desde el Sistema de Protección a Víctimas, que era donde yo trabajaba, desde la Dirección del Sistema de Protección a Víctimas, y con ellos avanzamos muchísimo. Por ejemplo, avanzamos en el hecho de incorporar en los procesos de investigación penal ya los testimonios expertos. ¿Esto qué quiere decir? Que tuvimos casos, inclusive los sistematizamos, casos de ese tipo, y de ahí sacamos la propuesta que fue resuelta, o sea, por resolución expresa del fiscal, luego se le incorporó en toda la fiscalía, que, por ejemplo, cuando hay un delito de violación, tuvimos casos de delitos de violación de chicas de 17, 18, 16 años, que por el silencio que se produce luego de una violación, por la vinculación con los agresores, estas chicas se quedaron en silencio. Entonces, cuando ya empezaron a hablar del problema y ya la fiscalía tuvo que hacer la investigación respectiva, los peritajes, ya no había la prueba física de la violación. Sin embargo, estas chicas fueron ingresadas al sistema de protección a víctimas y la psicóloga y la trabajadora social del sistema de protección a víctimas comenzaron a darle asistencia social y asistencia psicológica. Y mientras tanto el fiscal seguía levantando toda la investigación respecto del delito de violación. Y en ese momento al fiscal se le ocurre pedirle a la psicóloga y a la trabajadora social del sistema el testimonio de ellas, de qué era lo que ellas habían descubierto, conocían en la relación con esta chica afectada por la violación. Y resulta que ese testimonio experto que daba cuenta de el impacto de este delito en la vida de estas chicas, eso servía luego para juzgar al agresor. ¿Sí? Servía como una prueba testimonial. Eso se llama testimonio experto. O sea, son temas más detallados en términos judiciales, ¿sí? Ahora, en cuanto a los 10 años, podríamos también hablar de ciertas, yo diría, carencias que tuvimos, ¿no? Exacto. O sea, a mí me parece que en términos del movimiento de mujeres hubo dificultades, ¿no? O sea, la posibilidad de avanzar en ciertos derechos, como los derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, ¿no? Que indudablemente se avanzaron muchísimo desde la Constitución, ¿no? Por supuesto. A mí me parece que la Constitución establece, por primera vez tenemos una Constitución que tiene transversalizado el enfoque de género, ¿no? Entonces, yo me acuerdo haber dicho en capacitaciones, bueno, para entender la Constitución hay que saber lo que es enfoque de género. Entonces, fue un llamado a que la gente, los abogados, las abogadas tuvieran que estudiar esto, ¿no? Entonces, pero en tema ya de concretar los derechos sexuales y reproductivos sí hubo limitaciones. Y eso produjo también que el movimiento de mujeres, que no era que estábamos súper cohesionadas ni nada por el estilo, siempre hay como muchas vertientes, ¿no? ¿Se podría hablar de tendencias? De tendencias dentro del movimiento de mujeres, feminismo más radicales que otros. Manuel Castells habla de que el feminismo tiene aproximadamente 7 tendencias, ¿no? Entonces, eso fue muy visible aquí en el Ecuador, ¿no? Uh-huh. O sea, digamos, hubo grupos que inclusive levantaron una oposición radical completamente al gobierno anterior, ya, y otros grupos que no, que, o sea, que también podíamos ver, por ejemplo, en las políticas de salud, en las políticas de educación, fundamentalmente, que eso era un beneficio directo para las mujeres, uh-huh. O sea, indudablemente, ya. El acceso, por ejemplo, a la educación. O sea, nosotros sabemos que en todo el mundo las mujeres somos la mayor cantidad de analfabetas. Con menos oportunidades. Somos las que ni siquiera llegamos a la secundaria porque si ya salimos embarazadas, uh-huh. etcétera, ya no seguimos estudiando. Entonces, sin embargo, ese enorme recursos que se puso en el sistema de educación aquí en el Ecuador, esa interés por el acceso a la educación, indudablemente eso apoyó a las mujeres, ¿no? Y eso da justamente cuenta de la transversalización de los derechos de las mujeres en la Constitución y en la política pública. Y en la política pública, así uh-huh. es. Y bueno, y en el 2007, casi comenzando el gobierno, sí, del gobierno de Correa, en el 2007 tuvimos por primera vez en la historia del Ecuador la política pública que rige hasta ahorita, que es el Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género en Niños, Niñas, Adolescentes y Mujeres, ¿no? Este Plan Nacional, que es como nuestra carta de navegación, yo uh-huh. diría, ¿no? Este Plan Nacional ahorita tiene su sede en el Ministerio de Justicia, ¿no? Uh-huh. Ha tenido muchísimas debilidades, pero ese plan nos sirve como una bandera de lucha, ¿no? De por qué exigimos tales y tales cosas, ¿no? Una de las debilidades que tiene es que no tiene un presupuesto propio, por ejemplo, ¿ya? Y es una de las cosas que estamos planteando que se lo incluya en esta ley que en este momento está en discusión en la Asamblea. ¿Y los consejos de igualdad al respecto de eso no serían los entes que deban tener un presupuesto para aplicar, por ejemplo, este instrumento? Bueno, digamos, el tema es que el plan, el decreto ejecutivo con el que se crea esta política pública, no lo establece, ¿sí? Todavía no se creaban los consejos de igualdad de género, ¿no? O los consejos de igualdad en general. Entonces, digamos, en el plan se dice que el plan tiene una secretaría ejecutiva constituida por los ministros de las áreas sociales, educación, trabajo, vivienda, salud, ¿no? Entonces, y que en cada presupuesto de cada ministerio tiene que haber un rubro para trabajar el tema de violencia basada en género. Entonces, ya el rato de la hora, ya a nivel operativo, sí, no era tan sencillo lograr eso, ¿no? Y si tú, digamos, en contrapartida tenías un movimiento de mujeres debilitado, ¿sí? Porque yo creo que es fundamental establecer que los avances que hemos logrado en los temas de género y en los derechos de las mujeres, ¿sí? Y la lucha contra el machismo y el patriarcado, es indudable que el actor principal ha sido las organizaciones de mujeres. Uh-huh. Organizaciones de todo tipo, ¿ya? Unas más fuertes que otras, unas con mayor articulación y otras. El tema de violencia basada en género es un tema convocante. Ahí nos unimos todas. Uh-huh. Nos unimos todas. Y una muestra de eso fue la marcha del año pasado por el 25 de noviembre, que es el Día de la No Violencia. Fue una marcha multitudinaria, ¿no? Impresionante. Ahí estábamos todas, de todas las tendencias, ¿sí? Jessica, partiendo desde esta aproximación, ¿no? Y de este análisis de los 10 primeros años de la Revolución Ciudadana, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos entender el desarrollo político de una plataforma de género, de una plataforma en contra del machismo, entendiendo que hay tensiones complejas desde sectores que actúan de forma reaccionaria respecto de esta plataforma, insistiendo en calificar al trabajo del feminismo como una ideología de género? Y esto, por ejemplo, lo encontramos muy claro en los espacios, por ejemplo, de las iglesias, que tienen una raigambre popular muy amplia, y de otros movimientos. Inclusive hay ya una tendencia en los Estados Unidos, que es la derecha alternativa, la alt-right, que identifica esto y que cada vez se hace más fuerte. Entonces, ¿cómo avanzar con estas plataformas en el contexto particular del Ecuador? Bueno, creo que es clave que podamos avanzar en un sentido integral frente al tema de la visibilización de la violencia de género y la violencia contra las mujeres, fundamentalmente planteando una plataforma que permita visibilizar esa violencia como un tema sistémico y como un tema cultural también. creo que es sistémico porque primero no viene solo de hombres hacia mujeres, sino más bien de un sistema en sí que en el cual estamos incluidos las mujeres, pero también las mismas mujeres hacia mujeres, pero también las superestructuras que generan violencia. Y en ese entendimiento, actores siempre que tienen esta reticencia, que tienen esa como tú decías hace un momento, esa forma retrógrada de plantear el tema de la ideología de género como un insulto muchas veces, incluso hace poco leí un artículo que hablaba del tema de cómo encasillar a las feministas como feminazis para poder desvirtuar la lucha política y la lucha que las mujeres hemos tenido en estos avances, tanto históricos como políticos, como bien señalaba hace un momento Charito. Creo que es fundamental desenmascarar este tipo de formas retrógradas y de formas, sobre todo desde la derecha, que han permitido que efectivamente el status quo se siga manteniendo. Creo que tenemos avances fundamentales, por ejemplo, el mismo tema de la transversalización del enfoque de género y la lucha contra la violencia de género dentro de la Constitución, la atención prioritaria, el mismo reflejo de el trabajo doméstico y el trabajo de cuidado como un trabajo productivo es clave y es fundamental para eliminar patrones de violencia desde el mismo sistema cultural, porque la invisibilización del trabajo que hacemos las mujeres, la limitación y el enclaustramiento que se hace de la mujer hacia el sistema doméstico e incluso el doble y el triple rol que tenemos las mujeres de explotación hace que vivamos sistemas de violencia y que ese patriarcado se vaya enquistando mucho más y que se generen procesos hasta llegar al mismo feminicidio, ¿no? El mismo femicidio que se vive y que actualmente miramos como cifras se han disparado en estos últimos años y que creemos que es una lucha de cultura, de sistema. Ahora, dijiste una cosa clave, ¿no? Aquí hay, y esto es un poco para la audiencia, ¿cuál es la diferencia que existe entre femicidio y feminicidio? Porque el femicidio es lo que está, es una tipología, ¿no es cierto?, dentro del COIP, pero el feminicidio, ¿qué es? Bueno, el feminicidio es una política o es un reflejo agresivo de la violencia de género en la muerte de las mujeres y se sigue un proceso sistémico incluso de invisibilización del Estado frente a la atención de esta problemática que tenemos de violencia. Si el Estado cae en no atender el tema de violencia hacia las mujeres, cae en un sistema que promueve el feminicidio. Entonces, yo podría tal vez añadir algo. Uh-huh. O sea, generalmente el femicidio es como la etapa más alta, digamos, de uh-huh. de un proceso de agresión uh-huh. sostenida, ¿no? Agresiones de todo tipo, ¿no? Psicológica, física, etcétera, ¿no? Sexual. Entonces, generalmente cuando existe el femicidio, ya los casos de femicidio son casos en donde la violencia probablemente comenzó 5 años atrás, 10 años atrás, uh-huh. 17 años atrás, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, a eso se le llama también feminicidio. Yo diría que en América Latina, cuando Marcela Lagarde, la feminista, uh-huh. nuestra querida feminista mexicana, ¿sí?, planteó el tema del femicidio a raíz de la muerte que se producía en Ciudad Juárez, claro, por supuesto, en México, ¿sí? Lo que ella hizo fue como poner sobre el tapete y decir, la muerte de las mujeres, el asesinato, el homicidio de las mujeres no es el mismo delito penal que el de los hombres o el de cualquier otra persona, ¿no? Entonces no es lo mismo, porque antes, digamos, la muerte de las mujeres formaba parte de todo el saco de los homicidios y de los asesinatos, ¿no? O sea que nosotros podríamos entender al femicidio como el tipo penal específico que se refiere a la muerte de una mujer, ¿no es cierto? Por el hecho de ser mujer en unas condiciones dadas, mientras que producto de unas relaciones de poder que a veces es lo que no se entiende. Exacto, son esas las relaciones del patriarcado. Mientras que el feminicidio es el proceso, ¿no es cierto?, exacto, que en un tiempo largo suma la violencia patrimonial, la violencia física, la violencia simbólica y todo eso hasta concluir en el proceso de extinción física de la mujer, se podría decir. Y yo diría que ahí entra el Estado también. ¿De qué manera? Porque cuando el Estado desatiende la problemática del tema de violencia de género, se convierte no solo en la muerte de un hombre hacia una mujer o de una mujer por el hecho de ser mujer, sino también de una mujer por un sistema violento que no está siendo primero que no se previene, pero que no está siendo abarcado en su totalidad como una problemática latente. En ese sentido, por ejemplo, programas como este, a mí me parece que son importantísimos, ¿no? Porque como tú decías antes de que comenzáramos el programa, el tema cultural es fundamental, ¿no? Por supuesto. Ahora, yo diría que también uno de los grandes avances del movimiento de mujeres en el mundo entero, el movimiento feminista, fue Viena en 1993, cuando en la cumbre de Viena se declara a la violencia contra la mujer un problema de derechos humanos, por primera vez en la humanidad. ¿Sí? Entonces, si es un problema de derechos humanos, es un problema que tiene que ser atendido por el Estado. Por supuesto. El Estado tiene que promover un cambio en las relaciones, en estas relaciones inequitativas de género, ¿sí? que están a la base de todo el tema de violencia, ¿no? Y yo diría que el tema de violencia, el rato en que tú lo estudias, lo conoces a través de los casos que se ven y todo, tiene complejidades inmensas, porque un proceso de una relación violenta en una pareja no solo puede terminar con la vida de la mujer, sino también del hombre. Por supuesto. Del hombre. Y nosotros en la fiscalía tuvimos casos, y yo te digo tuvimos porque éramos un equipo de compañeras convencidas de estos temas, en donde, por ejemplo, había mujeres que por esos episodios de violencia altísimos, el marido murió también, ¿ya? Entonces, o ella lo mató al marido, no me acuerdo exactamente el caso, pero lo que sí me acuerdo muy bien es que a esta mujer ya cayó en manos de un fiscal que no tenía enfoque de género, y nosotros luchamos para que sea otro fiscal el que la atienda, que sí entendía el tema de género, ¿ya? Entonces, ¿qué se pudo rescatar ahí? Y eso fue un trabajo de peritaje desde trabajo social. Y esta normativa en peritaje de trabajo social quedó establecida en la fiscalía. La trabajadora social hizo toda una investigación en terreno, en el barrio, con los vecinos, con los familiares, y eran mujeres con 17, 20 años de violencia. Entonces, eso permitió que esta mujer, en vez de ponerle el juez, ¿no?, ya no el fiscal, sino el juez, de 16, 18 años de sentencia, ¿no?, de cárcel, sí, quedaron 2-3 años, sí, porque hubo atenuantes, ¿no es cierto? O sea, que explicaban por qué se llegó a esa situación, ¿no? Claro. Rosario, ¿qué evaluación podríamos hacer estos primeros 100 días de la política de Moreno al respecto de las mujeres? Bueno, yo creo que, digamos, me parece interesante algunos hechos, ¿no? Por ejemplo, creo que en las primeras semanas habló de que se iba a terminar con el programa Plan Familia. El Plan Familia, exactamente. El Plan Familia que suprimió al ENIPLA, ¿no? Al Plan ENIPLA, que fue muy bueno, ¿no? Entonces, eso para nosotros, yo te digo, para cuando hablo de nosotros, yo diría como ese gran movimiento amplio de mujeres, fue así como un síntoma de que, wow, aquí vamos por buen camino, ¿no es cierto? Ya luego, digamos, él en su misma campaña también ofreció en el Plan Toda una Vida trabajar contra la violencia. Ya ahorita en el Plan Toda una Vida ya no está incluido el tema de violencia tan claramente, ¿no es cierto? Tan claramente como está el de vivienda, ¿no? Como está el de discapacidad. Entonces, aparte, por ahí no sabemos qué pasó, ¿no? O sea, con relación a la ley, por ejemplo, me parece interesante el proceso que se dio, pero curiosamente el proceso comienza con unos levantamientos al interior de la Asamblea Nacional de asambleístas visiblemente de partidos que en el gobierno anterior estuvieron en la oposición. Ya a mí me llamó muchísimo, yo me vi como toda la sesión de cuando se sacó la resolución de que había que trabajar contra la violencia. ¿Por qué me llamó tanto la atención? Porque primero las asambleístas que levantaron la voz contra la violencia a la mujer, ¿no? No pertenecían al movimiento de mujeres. Nosotros no las reconocemos como que han sido compañeras del movimiento de mujeres de las que hemos luchado toda la vida, ¿no es cierto? Ya. Y por otro lado, no daba cuenta de que finalmente en la Constitución está expresamente, como nunca, ya establecido el derecho a una vida libre de violencia, el tratamiento en la población de atención prioritaria a las mujeres víctimas de violencia, ¿no es cierto? ya el tema de los derechos sexuales y reproductivos y eso. Pero finalmente el presidente Serrano, el presidente de la Asamblea, dijo, bueno, nosotros después de toda esa discusión que se dio, nos comprometemos a elaborar una ley, ¿no? Uh-huh. Una ley que ya de alguna manera también había sido propuesto por otros colectivos de mujeres, ¿no? Sí, me parece que esa es una iniciativa interesante, o sea, por también que desde el Ejecutivo, ¿no?, se plantee, se presente en la Asamblea una propuesta de ley. Uh-huh. Yo creo que, viéndolo así, claramente, es una situación como inédita, ¿no es cierto? Pero ahora vamos a ver qué va a pasar con esa ley ya. Porque no es que esta ley viene a resolver temas que no estaban en las otras leyes. Eso a mí me preocupa, ¿no? Y yo ahí sí quisiera aprovechar así como con algo que dije, esto quiero decirlo ya. O sea, es gravísimo, ¿sí?, que el tema de violencia aparezca como la primera herramienta para intervenir en el problema de la violencia a la mujer, la judicialización, ¿ya? Entonces, ¿por qué se los digo? Porque yo he trabajado en terreno, ¿no? Tal vez en mi vida he atendido probablemente a unas 3.000 mujeres afectadas por violencia. Tenemos sistematizadas algunas experiencias de eso, ¿sí? Y ahorita estoy dando capacitación en el Hospital del Sur de Quito, en el Hospital Enrique Garcés. Y entonces ahí se ve clarísimo cómo las mujeres, el momento en que llegan y les dicen, ah, es que usted tiene que darnos los datos porque nosotros nos dice la ley que tenemos que esto mandarlo a la fiscalía y es porque usted tiene que seguir un proceso, hay que hacer la denuncia y eso. ¿Y cuál es la reacción generalizada en el 80, en el 90% de mujeres? No, no, yo no quiero meterme en juicios. Yo no quiero, ¿sí se da cuenta? Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando la primera herramienta que se la coge es la judicialización? Ya, eso es incorrecto y se lo puedo sostener desde la práctica. Claro. Tengo ganas de escribir sobre eso, ¿sí? ¿Sí? O sea, yo creo que sería bueno y creo que cada vez que me llaman a alguna parte cuando capacito, yo digo esto, ¿sí? Y lo digo con mucha fuerza porque conseguimos el resultado inverso. En vez de que esta mujer se anime a seguir luchando por cambiar su vida, ya empieza a retraerse, a inhibirse, ¿no es cierto? Y yo creo que la primera atención que hay que dar, primero es en salud, porque si una mujer está con su vida en riesgo, pues primero es en salud, hay que salvarla, ¿no es cierto? Luego, el tema psicológico, el tema psicológico, social, es un proceso. El problema de la violencia, para ponerle fin, es un proceso. Justo el miércoles de esta semana, en una capacitación, un funcionario de salud me dice, porque yo le empecé a hablar de los servicios que existen en Quito para atender violencia. Es la ciudad con mayor cantidad de servicios para atender violencia, es Quito, ¿no? Ya. Entonces, él me dice, y eso me hace esta pregunta, ¿y esos servicios tienen toda la autoridad para resolver el problema? Y yo así, entonces yo cogí la pregunta a él y le digo, ¿cómo se resuelve el problema de la violencia? Dije, ¿y quién lo resuelve? Es como que si hubiera una autoridad que puede dictar por escrito que la señora, su violencia se acabó. Por supuesto. Eso, imposible. Por decreto. Claro, imposible. Eso es no conocer el problema, ¿ya? Entonces, yo hablaba de los centros de equidad y justicia que pertenecen al municipio de Quito, producto de la lucha del movimiento de mujeres también, ¿ya? Entonces, él decía, ¿y ahí quiénes están? Yo le digo, bueno, ahí hay abogados, psicóloga, trabajadora social, y la señora del barrio que va a poner, que va a hablar, que quiero apoyo, que estoy viviendo esto. Entonces, y el chico me dice, ¿y quién lo va a resolver? ¿Ya? Entonces yo le digo, a ver, le digo. Entonces, claro, cuando lancé la pregunta, hubo alguien que me dijo, el problema en la violencia lo resuelve la persona que está viviendo la situación de violencia, o la pareja, ¿ya? Sobre todo cuando se habla de la violencia en la relación de pareja, porque hay distintos tipos de violencia, ¿no? Entonces, si te das cuenta, el imaginario que hay en la ciudadanía, de creer que es un juez el que va a resolver el problema, que es la fiscalía, que es la policía, eso no es verdad, ¿no? O sea, es un proceso. Y cada persona hace un proceso. Y volvemos, que esto es un tema cultural, finalmente, y claro, es desde ahí que debemos trabajar los temas. Justo en la siguiente sección vamos a profundizar los temas al respecto de la ley, porque nos interesa conocer más cuáles son las perspectivas. Pero ahora, Jessica, quedémonos un ratito todavía sobre los 100 primeros días de Lenin Moreno. Y aquí hay dos elementos importantes que quisiéramos que comentes. Lo primero, el criterio que tienes al respecto del plan Toda una Vida, cuando Lenin Moreno dice, vamos a defender la vida desde la concepción, porque finalmente eso pudiese parecer que es un tema bueno, positivo, pero tiene una carga ahí sí político-ideológica al respecto de eso, y parece que es una palabra sencillita, pero tiene toda una carga y toda una potencia, y es inclusive un mensaje político hacia las mujeres y las organizaciones de mujeres, eso como una primera parte. Y tu comentario al respecto también del plan familia, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que pasó? O sea, ¿se eliminó el plan familia y ahora qué? ¿Se restituye al ENIPLA o no? Exacto. ¿Qué pasa con eso? Porque, por ejemplo, no vemos educación sexual todavía en los colegios, que es necesaria. De acuerdo. Bueno, creo que sí, como vos decías, es clave, es una palabrita, pero que define la política y también define lo ideológico. Porque el hablar de la vida desde la concepción es hablar de la defensa de algo que no existe primero, y luego de la invisibilización del derecho de una persona a su vida en su integridad, de decidir en qué momento ser madre, de poder defender incluso sus mismos derechos por el tema de violencia de género. Hay muchas mujeres que quedan embarazadas por procesos de violencia y que eso no se toma en cuenta al hablar de la defensa desde la concepción. Entonces, ¿dónde queda la vida de la persona que está yendo a tener un hijo? Creo que es clave que podamos asentar la política pública frente a los derechos integrales de las mujeres en función también de su posición en la sociedad. Creo que es clave entender también el sistema y el proceso de violencia contra las mujeres como un tema que hay que resolverlo desde la integralidad, porque cuando una mujer, por ejemplo, es víctima de un tema de violencia obstétrica, o no tiene la posibilidad de decidir frente a cuándo ser madre, o vivió procesos de violencia, incluso sexual desde la niñez, es madre temprana, primero no tiene asegurada una vida en su integralidad, porque primero va a tener un embarazo adolescente que no le va a permitir acceder a sus derechos. Tenemos muchos estudios, en las estadísticas se muestra cómo muchas mujeres que fueron madres adolescentes, bueno, 3 de las 10 logran graduarse, el resto les toca trabajar, les toca hacer un montón de cosas y realmente dedicarse a su familia, una familia que nunca decidieron tener incluso, ¿no es cierto? Entonces, cuando la violencia se trata en su integralidad, va a resolverse ese problema del tema de cómo la política pública puede incorporarse desde un enfoque de género real. Tú decías, por ejemplo, el tema del plan Toda una Vida, me decías, preguntas del plan familia. Creo que, claro, hay que cuestionarnos ahora y movilizarnos en función del movimiento de mujeres, en función de qué es lo que se viene en este momento, porque si el ENIPLA no se dio en su momento y se impuso un plan familia que era retrógrada, que era limitante al derecho de las mujeres de decidir no solo sobre su cuerpo, hablo de la vida en su integralidad, porque ya vemos las problemáticas que tiene una mujer que no puede decidir y que vive procesos de violencia, que ha sido incluso obligada a ser madre por sus patrones culturales. Entonces, en ese sentido, creo que hay que cuestionarnos del a dónde debe ir un plan integral que pueda promover derechos sexuales y reproductivos desde su integralidad, como decía, en el tema de toma de decisiones de las mujeres, pero también desde el sistema educativo, cómo formamos a una mujer o un compañero, también un hombre responsable frente al tema de su sexualidad, el tomar decisiones frente a aquello. Es un montón, es una problemática súper fuerte que se vive, y yo decía que sí es súper importante, hablando del tema de la propuesta de ley que se tiene, el reconocer los diferentes tipos de violencia en ese sentido. Creo que es clave también que podamos hablar de esta violencia, no sé si estoy bien, que es la violencia obstétrica, pero que se pueda reconocer que esta violencia existe, porque eso nos va a permitir avanzar un peldaño en la lucha por la despenalización del aborto, que creemos que también hay que trabajarla en su momento. Jaque al Rey. Muchas gracias, Jessy. Ahora vamos con música desde Quito, Ecuador. Black Mama y Calle Callejera. Música.

Política en Jaque, por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Les invitamos también a que nos visiten a la página web www.radiocce.com y a nuestra fanpage de Facebook, Política en Jaque. Vamos a continuar con las entrevistas y con nuestras dos compañeras. Muchas gracias por seguir contactados a la señal de Política en Jaque. Rosario, ¿cómo entender en el marco de la propuesta de la ley en contra de la violencia contra las mujeres el tema de la prevención y el necesario cambio cultural que viene unido a esto? Sí. Bueno, yo quisiera decir que en esta propuesta de ley, de esta ley orgánica que se está proponiendo en la Asamblea Nacional, ¿sí? Me parece que el aspecto más importante y al que hay que darle muchísima relevancia, mucha fuerza, es al tema de la prevención. O sea, cómo desde las instituciones del Estado, ¿sí?, y desde la sociedad civil hay que trabajar en prevención. Cómo una ley contribuye a hacer cambios en las costumbres, esas costumbres que están avalizando el machismo, esas costumbres que están avalizando la desvalorización de lo femenino. Ojo que no digo de la mujer, uh-huh, digo lo femenino. Uh-huh. O sea, cuando un hombre, por ejemplo, expresa una posición de ternura, de contemplación frente a algo bello, a una cuestión de arte y eso, o sea, ese hombre ya no es hombre, uh-huh, ¿no es cierto? Esos son los cambios que hay que hacer profundos, ¿sí? ¿Cómo va a contribuir el sistema educativo en eso? ¿Sí? ¿Qué va a decir la ley a un ministerio de educación o a un sistema educativo para cambiar esas costumbres tan arraigadas, ¿no? Esa ideología, porque es una ideología patriarcal, de esa sobrevalorización de lo masculino, ¿no? Que está, yo cuando capacito en estos temas, yo digo, la ideología patriarcal es como el aire que respiramos. A veces ni siquiera la podemos visualizar, ¿no? Nosotros mismos que estamos sobre el tema, a veces se nos pasa así inmediatamente las cosas, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, lo que cuando decía Jessica de los distintos tipos de violencia, la violencia simbólica, ¿no? Esa violencia que es a través de la propaganda, de tanto visual en los medios visuales de comunicación, uh-huh, periódicos, revistas, etcétera, como en la televisión, ¿no es cierto? O sea, hay una violencia simbólica pero brutal, ¿no es por cierto? Por supuesto. Entonces, y que se absolutamente se naturaliza entonces la violencia. Es decir, en el fondo, trabajar fuerte en la revalorización de lo femenino, uh-huh, los seres humanos, hombres, mujeres y de las diversidades sexuales también, tenemos en nuestro ser, ya, tenemos un lado femenino y un lado masculino, uh-huh, y que dependiendo de la vida, de cómo nos lleva, hacemos uso de lo uno o de lo otro, ya. El sistema patriarcal, este modelo patriarcal de sociedad, hace pedazos a los hombres. Por supuesto, porque les arranca la ternura, el afecto, ¿sí? O sea, los obliga a que tienen que ser muy machos, muy valientes, aunque no lo quieran ser, ¿no? Claro. Jessy, ¿tú crees que el patriarcado como fenómeno civilizatorio es anterior al capitalismo? ¿Y cómo crees que podemos luchar en forma conjunta y hacerlo desde la cultura? Bueno, el patriarcado sí es un sistema anterior al capitalismo, es parte de la división sexual del trabajo que se da antes de la división social del trabajo, pero que en el capitalismo encuentra un aliado perfecto al mercantilizar el cuerpo de las mujeres, al cosificarnos, al objetualizarnos y al volvernos digamos, ni siquiera sujetos, sino objetos que somos víctimas de procesos de violencia sistémica. Ese patriarcado se enquista muchísimo en los procesos del capitalismo y la mercancía. Claro, pasó que... El mismo hecho de la invisibilización, por ejemplo, del tema del trabajo doméstico, del cual hablábamos hace un rato, y del pensar que la mujer es esclava del hogar, ya construye lazos de dominación patriarcal en donde el hombre se cree dueño de la mujer y piensa que puede cosificarle y que puede agredirle, y ahí se dan todos los procesos de violencia de los cuales hablábamos, ¿no? De los temas de los ciclos, y los círculos de violencia, en donde la mujer termina lamentablemente en estos procesos bárbaros de feminicidio, de femicidio. Y por supuesto, tú decías cómo hacer el cambio desde la cultura. Una ley efectivamente no va a ser por decreto que la cultura del Ecuador o la cultura ni siquiera de un país, sino la cultura en sí pueda transformarse. Sin embargo, creemos que es una herramienta fundamental que nos puede permitir enlazar procesos de prevención que permitan desmitificar, desnaturalizar estos sistemas de violencia, de micromachismos, de microviolencias que se viven en todos los ámbitos, ¿no? El hablar, por ejemplo, la compañera Charito decía en el tema de la educación, a veces se piensa que el tema de prevención en la educación es solo dictar charlas en contra de la violencia y así, es más bien incorporar el enfoque de género dentro de los procesos educativos, las mallas curriculares, cómo contemplan, por ejemplo, el rol de la mujer en el sistema productivo, en la economía, en lo social, cómo hablar de mujer sin solo pensar que las mujeres hablamos de cosas de mujeres. Es fundamental podernos, digamos, desenquistar de estos elementos que nos permiten, digamos, construir un paradigma emancipador en donde las mujeres somos parte de la sociedad en complemento o en construcción, digamos, más que en complemento, en construcción de compañeros, de compañeras con los mismos hombres, ¿no? Y en la producción, cómo somos parte en lo social, cómo somos parte en lo cultural, cómo se vuelve a valorizar el trabajo doméstico, cómo se contabiliza, incluso creo que ese es un reto fundamental. Y también, por ejemplo, desde la misma economía, cómo se visibiliza este trabajo de cuidado, en el mismo tema de la política, ¿no? Cómo las mujeres comenzamos a ser parte y cómo desnaturalizamos estos procesos, incluso desde la comunicación social, ¿no? No es solo una de las propuestas de violencia, hablaba del tema de la violencia simbólica y hablaba del tema de solo lo simbólico como los medios de comunicación, y no es solo eso, ¿no? Está enquistado en la comunicación, está enquistado en la publicidad, está enquistado en la calle cuando un hombre en los chistes, ¿no? Es cambiar desde esa perspectiva, ¿no? Y desde la prevención, pero también creemos que es importante incluir algunos elementos dentro de la tipificación de sanción de los tipos de violencia, porque si efectivamente hablamos solo del tema de prevención, pero no tenemos herramientas con las cuales podamos luchar frente a eso, y dejamos, por ejemplo, el COIP contempla importantes cambios, ¿no? El reconocimiento del tema del femicidio, los tipos de violencia, por ejemplo, psicológica, que antes no se contemplaba, el tema de la violencia sexual, pero cómo incorporar el tema de la violencia simbólica, de la violencia patrimonial y económica, que es una forma política, de la violencia, claro, política, de los ámbitos en donde se vive la violencia, y cómo también sancionar y evitar que esto se naturalice. Ahora, Rosario, partiendo, y hemos discutido mucho este tema de la cultura, ¿cómo es que la cultura se consolida como un campo de disputa? Y ustedes, en las experiencias concretas desde el colectivo, ¿cómo es que se articulan para desarrollar las tareas? ¿Dónde están trabajando? ¿Cómo trabajan? ¿Qué necesidades tienen al respecto del resto de organizaciones? ¿Y cómo generar que las organizaciones populares y de izquierda entiendan la necesidad fundamental de trabajar para levantar la plataforma por el feminismo, los derechos de las mujeres, y que a la final también son los derechos del hombre, porque es una libertad en conjunto, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, yo creo que, digamos, es fundamental, y bueno, la pregunta que has topado es una pregunta amplísima, podríamos hacer otro programa solo para eso. O ya un foro de plano. Un taller sería muy bueno, sí. Sí. Entonces, a ver, concretamente yo creo que ahorita quisiera decir datos como, por ejemplo, que en el Ecuador existen ahorita aproximadamente de 18 a 25 centros de atención desde la sociedad civil, o sea, ONGs, ¿no?, en las distintas provincias del país, y existen aproximadamente 7 casas de refugio, casas de acogida que se le llama, ¿no? Entonces, esto es como servicios concretos. En Quito, en el Distrito Metropolitano de Quito, tenemos muchísimos más servicios. Tenemos los Centros de Equidad y Justicia, que fueron creados por el municipio de Quito desde el año 2002, ¿sí?, a raíz de la lucha del movimiento de mujeres en Quito, que pedimos el establecimiento de una ordenanza. Tenemos en Quito una ordenanza, la 042, que establece para el Distrito Metropolitano de Quito que la violencia es un problema de salud y de derechos humanos, ¿sí? Entonces, a partir de eso, se obliga a la institucionalidad a poner presupuestos, servicios, etcétera, ¿no? Luego tenemos los servicios del Ministerio de Justicia, ¿sí? Las unidades contra la violencia intrafamiliar. Tenemos las juntas de protección también, bueno, eso también en otros lados del país, pero indudablemente Quito es una de las ciudades con mayor cantidad de servicios, ¿sí? Las universidades abren centros gratuitos, etcétera, ¿no? Con relación a lo que tú dices desde cómo se pueden vincular otras organizaciones y especialmente organizaciones de izquierda, etcétera, creo que has topado un tema fundamental. Porque en los 10 años anteriores, cuando hablábamos de que el movimiento de mujeres de alguna manera se divide, se cinde en unas que estaban francamente en la oposición y en otras que no, nosotros nos empezamos a preguntar si el feminismo era un feminismo de izquierda, ¿no es cierto? Y creemos que sí. Yo personalmente tengo una experiencia de haber ayudado a constituir el CLADEM, el Comité Latinoamericano para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, ya que tiene su sede en Lima, en el Perú, porque hay compañeras feministas peruanas que muy valiosas que han teorizado también sobre estos temas, y ahí se hablaba de un feminismo latinoamericano, ya, pero un feminismo latinoamericano directamente vinculado a los procesos de cambio de nuestra sociedad, porque no podemos entender como una isla solamente el cambio a las mujeres, el cambio en las relaciones de género, mientras toda la demás la sociedad no cambia, ¿no? Yo creo que estas fueron unas discusiones inclusive hace 25, 30 años que empezamos a discutir sobre esto, porque recuerden ustedes que al comienzo la lucha de las organizaciones de mujeres tenía serias discrepancias con las organizaciones de los trabajadores, con las organizaciones de izquierda, como que esto no, luchar por los derechos de las mujeres no era un tema de cambios en la sociedad, ¿no? Entonces creo que esa parte es fundamental seguirla trabajando, ¿no? O sea, yo creo que el feminismo es una propuesta política, fundamentalmente, de una transformación de las relaciones de género, pero también de todas esas relaciones de opresión que se dan en la relación de los grupos, de los países, ¿no? Ahorita, por ejemplo, vemos eso visiblemente, ¿no? Como hay países hegemónicos que están oprimiendo a otros países, ¿no? Sí. Que no respetan su autonomía, etcétera, ¿no? Sí. No sé si por ahí he respondido la pregunta tan amplia que me hiciste. Sí, muchísimas gracias. Es un primer esbozo que seguiremos tratando al respecto de cultura y feminismo. El tema es muy largo. Jessy, cuéntanos cómo podemos asumir los debates desde la base y desarrollarlos políticamente para consolidar la conciencia en el pueblo. ¿Y cuáles son las propuestas desde la izquierda? Bueno, creo que asumir un debate frente al tema del feminismo es realmente una disputa de sentido, ¿no? Creo que es importantísimo y para mí, bueno, es fundamental la lucha contra el capitalismo, entendiendo que el capitalismo es el que enquista estos procesos y estos patrones de violencia y de discriminación de las mujeres, ¿no? De alejamiento, de enquistamiento de las mujeres en el ámbito doméstico. Creo que es fundamental luchar contra el sistema capitalista primordialmente bajo ese entendimiento de cosificación que tiene frente a las mujeres, pero creo que con la lucha frente al capitalismo no se consigue, o mejor dicho, en el comunismo, en el socialismo, no se conseguirá necesariamente eliminar la violencia de género. También hay que estar clarísimos en eso. Es un cambio de patrones culturales latente y fundamental, ¿no? Y que desde las organizaciones sociales sí podemos hacerlo dentro de nuestros mismos espacios. Creo que es un debate y una conquista que todavía nos falta. Hay que disputar también en esos espacios, fundamentalmente proponiendo como mujeres espacios también de formación para las mismas mujeres. Creo que el desarrollo de las compañeras en la misma lucha y en la misma historia del feminismo ha sido clave para poder alcanzar nuestros propios derechos. Creo que va por ese lado y también por empoderarnos como mujeres, como actoras políticas de transformación. Creo que eso es importante. La organización también como un factor fundamental en donde las mujeres comenzamos a adquirir conciencia de nuestra participación en lo social, en lo político, pero también la lucha por poder acceder a lo económico. Creo que es importante que las mujeres podamos acceder al sistema productivo, porque cuando una mujer se limita al ámbito doméstico, lamentablemente se está limitando a un espacio en donde no puede acceder a lo público y su problema se queda en lo privado. Creo que bajo, digamos, esos paradigmas hemos venido luchando las organizaciones feministas para que las mujeres podamos acceder a los ámbitos productivos, a los ámbitos sociales, al ámbito político en equidad de derechos. No es solo contemplar una igualdad en donde diga el hombre y la mujer tienen derecho a, sino efectivamente construir condiciones reales para que las mujeres podamos acceder. Eso pasa por la democratización, por ejemplo, de los trabajos domésticos y de cuidado, pasa por poder tener otro tipo de sociedad en donde no sea solo la mujer la que se hace cargo de, por ejemplo, el trabajo de poder cuidar a las personas con discapacidad o de poder enquistarse en un rol en específico, sino efectivamente transformar relaciones dentro de lo productivo y lo social. Bueno, muchísimas... Sí, por favor. Bueno, esta es como la última ronda. Exactamente, entonces, antes de la conclusión. A mí me parece fundamental decir algo, ¿sí? Y yo creo que tenemos que las mujeres fundamentalmente y los hombres, ¿no es cierto?, que están interesados en esta lucha también del movimiento de las mujeres y que se incorporan a esto también, tenemos que tener claro que, por ejemplo, en el último proceso electoral en el Ecuador, el voto de las mujeres fue muy significativo, ya yo diría que en algunas provincias fue decisivo para el triunfo del presidente Moreno, ¿no es cierto? Entonces, a mí sí me nace a veces una preocupación de que todo este trabajo relacionado con la ley, todos estos programas, distintos programas en la radio, en la televisión, todos en torno al tema de violencia y en todo el tema de la mujer, pueda ser un tema absolutamente retórico, ¿ya? Yo tengo a veces tengo una sensación de como que nos utilizan, ¿ya? Nos utilizan como para tenernos como contentas, ¿no es cierto?, a esa gran mayoría de mujeres que cada vez masivamente participamos en la política, y que en eso yo diría que hay que estar alerta, ¿no? Alerta a saber que si se nos están abriendo caminos para avanzar en nuestras propuestas, las sepamos realmente plantear y luchar por ellas, ¿no? Sí, cueste lo que cueste, sin claudicar en nuestros planteamientos históricos, ¿no?, trascendentales de estos cambios que creemos. Jaque al Rey. Muchas gracias por su sintonía y no se olviden de escucharnos la siguiente semana, que estaremos tratando sobre Venezuela y las jornadas de solidaridad. Exactamente, muchísimas gracias por su sintonía y recuerden que para poder avanzar como sociedad es fundamental la liberación completa de las mujeres. Junto a ustedes estuvo Carlos Andrade y Stephanie Miranda. Nos vemos en la siguiente entrega de Política en Jaque. Muchas gracias. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.